suenan dos acordeones en Valledupar, pero cada uno de ellos alaba a su Dios, y las notas de uno es celestial, el otro alaba a Consuelo que ya murió. Ay, de allá Francisco el hombre quisiera venir y decirle a este pueblo que el acordeón no es para tocarle al mundo ni a su folclor, es hecho para Cristo y su adoración. Pero la gente hoy no ha podido entender que Satanás, el diablo, no tiene nada y le atribuyen que el acordeón es de él. Pero yo estoy seguro que es de Jehová y le atribuyen que el acordeón es de él. Pero yo estoy seguro que es de Jehová, porque la Biblia dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Por eso tú me diste un don y un acordeón para tu nombre alabar, porque la Biblia dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Por eso tú me diste un don y un acordeón para tu nombre alabar. Pero la gente hoy no ha podido entender que Satanás, el diablo, no tiene nada, que tomó el acordeón para complacer al hombre y sus deseos y con su alma acabar. Que tomó el acordeón para complacer al hombre y su deseo y con su alma acabar. Saben lo que en el valle está pasando hoy. Ay, que hay un pueblo que alaba a su Redentor, que vive siempre en una fiesta celestial, que se le rinde culto al Dios grande y creador del cielo y de la tierra y lo que en ella. Salvaje, dile que ya no suenen dos acordeones.